¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mr. Virus, a estos días en los que uno intenta de alguna manera escabullirse de las fuertes temperaturas y al mismo tiempo consensuar precisamente espacios para poder estar con vosotros a través de lhmagazine.com, donde ya sabéis que se emite regularmente este programa desde las 3 habitualmente hasta las 5 y que luego pasamos por el iVox para que podáis escucharlos en cualquier otro momento. Raúl García, Raúl Mr. Virus, en la tarde de hoy, después de haber pasado por distintos festivales, por momentos, por temperaturas, por ciudades, por pueblos en los que donde las temperaturas han sido variadas, frescas, con brisnas de niebla, con lluvia, de ir en manga corta, de ir bien tapado, un poco de todo, como es la música, los conceptos que a nosotros nos gusta tener dentro de lo que es este programa. Festivales variados también, Resurrection fue un acertado movimiento hacia Galicia, hacia Viveiro, no solamente por lo interesante de todo lo que allí ha ocurrido, sino por sus gentes, también por su gastronomía y por coincidir con un montón de amigos que cada año pasan por allí. Otros se apuntan, a otros los conoces de repente, conoces oyentes, conoces músicos, vuelves a coincidir con personas después de tiempo y al final de todo aquello se saca una conclusión, que es: hay que volver, porque aunque solamente sea por pasar 3-4 días tan interesantes acompañados de tan buen rollo, ¿por qué no hacerlo? Luego hablaremos un poco de ese Resurrection y también de los festivales que hay por medio, que no son pocos. Ahora ya, ya llevamos diciéndolo hace semanas, meses, pero tenemos por delante Granito Rock este mismo fin de semana, Wacken en Alemania, está Leyenda del Rock, está Sonic Blast en Moledo, un montón de cosas. De momento Perry Farrell con lo que es un nuevo disco después de 10 años sin grabar en solitario y canciones tan interesantes con grandes colaboraciones como esta, llamado Matching. El Perry Farrell que fuera un personaje muy peculiar que consiguiera hacer la música de una manera distinta a través de Jace Addiction y luego tiempo después a través de Porno for Pyrus, ahora en solitario. Bueno, un trabajo no menor donde hay un montón de colaboraciones que se aprecian en este disco editado a través de BMG, King Heaven, Perry Farrell, bueno, no sé si decir en estado puro, pero desde luego sí acompañado de músicos muy puros, interesantes, ¿no? Matt Chamberlain se ha encargado de hacer las veces de productor, está Tony Visconti, ha contado con Matt Cameron de Soundgarden, Tommy Lee de Motley Crue. ¿Qué más había por allí? De los que resalto, Matt Chamberlain, bueno, Smashing Pumpkins, claro, Danny Harrison, hijo de George Harrison, Matt Rothe, que ha trabajado con Prince y Alanis Morissette, bueno, un montón de gente. Peter Di Stefano también, rescatado de Porno for Pyros, y un montón de recuerdos con esas melodías y con esas apreciaciones tan especiales que Perry Farrell siempre ha marcado, desde los puntos, aquellos tan extremos, se le podía decir, porque era un personaje de extrema fragilidad en ocasiones, incluso cuando en algunos festivales o en algunos conciertos se salía completamente en bolas, se veía ese cuerpo desmenuzado, casi que era un despojo de carne, ¿no? En fin, yo creo que los tiempos han cambiado, la madurez se ha mantenido, él ya no se le va tanto la olla como se le iba antes, y con el paso de los tiempos nos ha dejado muy buenas producciones y ganas de que nos hiciera de nuevo pues más trabajos, ¿no? Más canciones como los temas que estamos adelantando ahora. Y de esto a otra cosa que de reciente aparición, que es la cohesión impactante de Alice Cooper, Johnny Deitch y Joe Perry. Es esa otra superbanda llamada Hollywood Vampires. Un grupo creado para gustar, para gustarse, también para bueno, mostrar la pose en directo que congenia el jefe Johnny Depp junto con su mano derecha y su mano izquierda, Alice Cooper y Joe Perry. Es el nuevo disco de Hollywood Vampires, se llama Rise, ha sido publicado hace nada, unas semanas, unos días, a finales de este mes de junio pasado, e incluye petardos que explotan, no que te hacen caerte al suelo de, en fin, de la defragación, de lo mal. O sea, es todo lo contrario. Grandísimas canciones como esta The Boogeyman Surprise. Oh, Bueno, es imposible no darse un baño de distintas sensaciones cada vez que uno escucha o ve en directo, el que tenga la suerte de poder hacerlo en vivo, a Hollywood Vampires. En mi caso fue la edición esta última de Hellfest, no, la anterior, donde fueron una revolución en la explanada de Hellfest, uno de los main stage, donde allí incluso el propio Johnny Depp se cantaba algunas coplas. Y Alice Cooper, bueno, pues se hacía sus canciones, sus versiones, temas propios, había temas de Aerosmith también, ya con Joe Perry, y había de otras de personas, T-Rex, en fin, de otros músicos. Grandes canciones que no fallan, pero temas propios también, entonces no tantos en su disco debut. Ahora en este álbum, Rise, sí que han hecho más canciones suyas, que supongo que será lo que poco a poco vayan incluyendo en cada uno de los conciertos que den, porque hombre, gira va a seguir habiendo, aunque ya sabemos que bueno, que Joe Perry pues ha tenido también sus decaimiento debido a tanta gira, entre Aerosmith, entre Hollywood Vampires, pues son conciertos que a uno lo puede que lo vayan minando, debido a que, claro, la salud no es la misma para una persona que para otro. Sí que han incluido dentro de este Rise un tema, hay varias versiones, creo que son tres que no les corresponden, y esta es una de las preciosas versiones que han hecho de David Bowie. We'll be right back. Bueno, no sé si decir si son príncipes o son reyes. Posiblemente esté el príncipe en cuanto a base cinematográfica, como es Johnny Depp, y luego estén dos astros, dos reyes como Joe Perry y Alice Cooper, haciendo, bueno, recordar e incluso estremecerte con canciones de músicos que ya no están, que se fueron. Cuando vi en directo canciones de Mark Bolan, por ejemplo, aquello era como que se te erizaba tanto el vello que al final se te soltaba el lagrimal. Y es que ellos como nadie saben cómo hacer sentir la música que ya previamente hicieron sentir otros. Por eso pues se puede llamar arriesgado a utilizar en shows en los que tienen miles y miles de personas delante temas que no son propios, pero ya lo hicieron con el primer disco, grabándolos incluso en estudio, y ahora ya con este pues han decidido que es tiempo de dar paso a composiciones propias. Este de Heroes de Dave Bowie pues es uno de los temas que no va a faltar en sus próximos shows y que seguramente pues a la gente la va a poner en alza. Decía, recuerdo, las azafatas luego también preguntaron algo en el avión de Air France, pero el año pasado, la edición pasada, cuando tocaron Hollywood Vampires y hacía el check-in en el stand, ¿no?, de Air France, lo primero que preguntaban las chicas que estaban ahí cuando veían la pulsera, y bueno, que era evidente que se venía, que uno venía del Hellfest, preguntaban: ¡Ay! ¿Habéis visto a Hollywood Vampires? Digo, sí. Y es tan guapo Johnny Depp como se le ve en las películas. Era todo súper tierno y divertido. Y nada, bueno, es una anécdota. De luego, lo que hay que hacer es, si se tiene ocasión, ver a los músicos en directo. Porque al fin y al cabo, si lo ves en la película o en la tele o en los conciertos grabados en DVD, no deja de ser algo en, pues eso, en una pantalla de plasma. Y este es el nuevo trabajo de Soto, de Jeff Scott Soto. Esto se llama Origami y forma parte de ese nuevo disco en solitario con su apellido, que sigue manteniendo pues a este gran cantante que formó parte de Ingrid Malmsteen, de Talisman, de un montón de bandas, y por supuesto sus proyectos en paralelo que siguen vigentes, que lo tengamos a ver. Me sigue pareciendo alucinante lo que hace aquí el amigo, así que disfrútalo. No es Sons of Apollo, que es otra aventura que lleva en activo hoy en día, pero sigue siendo una maravilla. Jethez Soto, rodeados de talento como el batería Edu Cominato, PJ en los teclados, en algunas partes de guitarra, Tony Dickinson en el bajo y Jorge Salán en la guitarra, que es una de las piezas clave para enriquecer la música de un músico ya de por sí, pues cocido y enriquecido al gusto desde hace un montón de años con todas esas aventuras, algunas que os he mencionado, otras que estarán por llegar, porque no deja de ser un músico inquieto. El tema Origami, el que da título también a este nuevo trabajo de Jeff Scott Soto. Y este es otro guitarrista que, bueno, cada vez que se pone manos al mástil, pues igual lleva los derroteros con Mr. Beat, que con Paul Gilbert en solitario, que con otras cosas, pero también con distintas secuencias que oscilan a lo largo de su carrera en solitario, desde el pop hasta la música con toques electrónicos en alguna ocasión. Y el blues, sobre todo, se deja llevar por lo que el momento le pide a la hora de componer. Y así son los músicos, cuando deciden que algo le inspira y tienen la posibilidad de meterse a su estudio de grabación o contar con algún productor para que le amarre algunas creaciones y no se les deje que se les vaya de la mente, pues entonces ahí que se ponen. Y en este álbum, Behow Electric Guitar, que ha sacado hace pocas fechas, el pasado mes de mayo, a través de Music Theories, pues dijo que, bueno, que lo que les inspiraba para este álbum era hacer un álbum por fin con canciones de desarrollo, en donde no tuviera ningún problema, ningún miramiento en hacer solos de guitarra extensos. El álbum se llama Behold Electric Guitar y este es el segundo de los cortes de Paul Gilbert. Se llama Own a Boiling. We'll be right back. El toque sentimentaloide de Paul Gilbert con esa instrumentalidad que a mí me ha dado un aire de Nana, pero Paul Gilbert es capaz de hacer justo lo contrario a lo que pensarías que puede sonar una música. O sea, es de los que hace mientras toca que si tú lo escuchas seas capaz de irte a la cama ya de madrugada con echándote un café y un chorrito de coñac. Y levantarte con una canción como esta. Yo creo que sí. Algunos dirán, no, es que sería para hacerlo al revés. Bueno, pues tú mismo. Hay algunos que la vida nos ha enseñado a ir contracorriente y no nos va mal. Y Paul Gilbert es un tío de los que seguro que no duerme y se inspira en este tipo de mentalidad. Se trasladó a Portland, a Oregón, para bueno, pues vivir allí y también para buscarse nueva banda. Reclutar nuevos músicos, algunos de ellos con nombre propio, como Paul Lemieux de Bad Cherry, y grabar este disco llamado Big Hole Electric Guitar, con la colaboración de un ingeniero como John Cuniverti, que ya trabajará con Joey Satriani. Muy interesante, bueno, toques un poco de todo. Si es que luego aquí no solamente hablamos de Paul Gilbert pensando en materia de hard rock, sino también en materia jazzística. Esto ya yo creo que no se duerme. Además es viernes. Por fin es viernes. ¿Y qué ocurre para muchos cuando es viernes? Que comienza el fin de semana. Se va de la esclavitud en algunos casos del trabajo. O preparan ya el material y el picnic para sus tiempos de dominguero. La música del coche, la música a la hora de salir a pasear, si vas a hacer alguna rutita, alguna marcha, bicicleta, por montaña. La música que sea siempre la banda sonora de tu vida. Y bueno, yo esta mañana cuando me he levantado he visto que en mi muro ha colocado, en mi muro de Facebook, Javier Mira, su música también. Y me ha gustado que lo haga porque presentaba el videoclip de uno de los temas, un nuevo videoclip del tema Tech Sex que sacó dentro de ese Mental Trip. Y además directamente lo abrí el vídeo y disfruté varias veces, tuve que hacer una circular, una visión circular para ver cómo está inspirado en curas y en... Bueno, también yo creo que se inspira un poquito en La Naranja Mecánica, en Batusca, en Ghost, por los hábitos digo, ¿no? De Adich, bueno, es muy gracioso Javier Mira en este videoclip, donde sobre todo le abulta el paquete que tiene entre las piernas, no el de tabaco. Y claro, pues el tema va por ahí, ¿no? Y el videoclip. Ir a verlo. Está genial. Let me close my fucking mouth. Unless I say I'm a lucky my chicken. Really see his sins. What's Tema es uno más de los impresionantes que incluye este trabajo del incomparable Javier Mira, uno de los grandísimos guitarristas que tenemos aquí, y bueno, yo creo que la gente sí lo sabe y por eso que la aprecia y le sigue es porque da cuenta de él y todo su historial académico y no académico que le precede, aparte de todas esas historias que le perturban y que en la que le untan. La que le untan, no que le unten por debajo, sino que en la que le meten para que participe o toque, ¿no? Y también liado con producciones. Bueno, siempre que uno habla con Javier Mira, la verdad es que ve pasar el tiempo y sin prisa. La verdad, porque siempre son charlas interesantes. Hace algunas semanas, pues estuvo aquí en los estudios de LH Magazine en el programa de Taxi 3.0, que también se realiza a propósito de contenidos del taxi, y que él, la música de este disco pertenece a la sintonía habitual de ese programa que se hace los jueves, los martes y los jueves a las 12 de mediodía, y él estuvo hoy como invitado, y a través de esas conexiones de Facebook Live, para no solamente escuchar, sino ver lo que está pasando con los que hacen el programa y los invitados que están en los estudios de LH, pues la gente comentaba, ¿no? Y él se trajo una guitarra para tocar algunas canciones, y sobre todo lo que destacaba en el pantallazo era su entrepierna, y la gente se lo decía: vaya paquete. Y él se la tapaba con la guitarra. Y bueno, yo creo que la inspiración luego le ha venido de ahí para hacer estas secuencias en las que se mete calcetines. Yo creo que se mete calcetines, a lo mejor es todo suyo, no lo tiene que decir, luego lo llamaré y que me cuente, en este videoclip de Ter Sex que saca de Mental Trip. Un tema que dice que es un tema crítico dedicado a aquellos perturbados y depredadores sexuales que toman a gente débil por la fuerza, ya que es la única manera que tienen de sentirse superiores y en posición de control, que por desgracia es algo en lo que nos estamos acostumbrando a ver en las noticias, ¿no? Situaciones en las que siempre hay un montón de casos que hablan de este tipo de perturbados que están entre nosotros. Y esto es Empiric. Empiric, que es el proyecto de JP, un buen amigo que algunos también lo conoceréis, sobre todo los que estéis dedicados al mundo de la música hace tiempo, un músico que nació en Colombia y que luego estuvo viviendo en México y finalmente vino a España. Yo la verdad que de las últimas veces que he coincidido con él, recuerdo mi paso por Santander, donde él está viviendo y donde hoy actualmente disfruta mucho de su paternidad, y siempre lo he pasado muy bien con él y con su sapiencia. Bueno, en el trabajo en esta canción que estás escuchando, que abre el disco, participa Dani Pérez y Nico del Hierro. También está gente como Is Valieri y algunas otras personas que han contado más con su presencia para participar de este álbum que ya lleva tiempo gestándose y que por fin está en la calle, con el nombre de Empiric. No ha vuelto a amanecer, no acabo de entender cómo llegué hasta aquí, más tengo que salir. Regresaré, saldré de este cuarto oscuro. Lágrimas se han deshecho. Un trabajo que está muy cuidado, que es autobiográfico, que va in crescendo desde ese inicial Regresaré hasta ese final corte décimo llamado Maya Sky, que incluye, que es un instrumental que además incluye, pues no sé por qué la foto está incompleta de la pirámide maya, pero porque digo, son tan bonitas los edificios mayas que se podía haber sacado entero, pero tendrá una explicación y son parte de su raíz, claro, esto de representar aquí a México. Un trabajo que se ha hecho, se ha ido grabando en distintos puntos de Madrid, de Cantabria, también se ha hecho la mezcla y el máster, y finalmente hace recording en Bogotá, en Colombia, a través de Alejandro Cardona, y que, como digo, pues ha hecho que bastante gente participe de esta historia, que incluye además bueno, pues también una versión bonita, como ese tema llamado Hechizo, de los Héroes del Silencio. JP, un gran tipo, la verdad. A ver si tenemos ocasión de hacer alguna escapada hacia arriba de nuevo. Hemos venido hace poco, ya sabéis, pero tomarnos nuestro tiempo, nuestras cervezas, nuestras cañas. JP, joder, es yo creo que el gran partícipe de que yo descubriera al Pastuso de su banda, porque él entonces andaba con las tareas de promoción y fue quien entre otras muchas cosas, ¿no? O sea, las personas te llegan y se quedan por muchas circunstancias, ¿no? Luego las conoces y se siguen quedando o se mantienen todavía más adentro por otras, ¿no? Más, con de más cercanía, más sentimentales. Y ahí estamos. En Pit, un trabajo además que hace ya tiempo que intentó salir, pero esa participación de la gente a través de, bueno, pues ya sabéis, de aportar pues cada uno sus posibles para sacarlo a través de Mercami, yo creo que fue. Yo recuerdo que aporté, pero que no se llegó a la cantidad necesitada y se paralizó la cosa, pero por suerte ya está en la calle y se llama, con todas letras y en mayúscula, Empiric. Y de Cantabria a Madrid, Cantabria, porque es donde está la base del proyecto, a Alcalá de Henares, donde está esa ciudad monumental. Hay una banda que se llama Dayway, que aparte ya nos encontremos en el Resurrection Fest, y me dijeron, Virus, ¿tienes el disco? Porque escuchaste el adelanto, nos has visto en directo alguna de las canciones nuevas, pero todavía no, creo que no tienes el álbum. Y digo, pues, ahora ya sí. Y en el momento que me lo dieron, esa misma noche, tras regresar a donde dormía, pues tenía que coger el coche, me lo puse en el coche después del Festival de Resurrección y empecé a disfrutar de estos temas. Que tiene mucho corte, grunge, mucho toque Soundgarden y aparte mucha movilidad instrumental también. Se llama Dayway, el disco Light Echoes. We'll be right back. El tema se llama Continuum Raving y es uno de los variaditos que tiene este álbum, donde la fusión del grunge, del metal, del stoner se dan la mano. Yo creo que de una manera además muy amigable y muy bien hecho, ¿no? Sin apretar, simplemente dejando que transcurra, ¿no? Que fluya la comunión. Hay veces que la gente te aprieta la mano cuando quiere saludarte o cuando quiere despedirte y tiene muchas ganas de hacerlo, y te lo hace con tanta fuerza que joder, los dedos, los huesos, ¿eh? ¿Os ha pasado a vosotros eso alguna vez? Que es mejor, que es igual que cuando hay gente que te besa y te pincha con la barba, o a mí también, ¿eh? Yo me beso con los chicos, le doy dos besos y lo mismo ocurre, ¿no? Cuando, en fin, cuando alguien se pone perfume más de la cuenta y te abrazas y te lleva su presencia eternamente hasta que te duches, ¿no? Bueno, pues aquí está todo bien, bien hecho. La fusión de esos abrazos, de esos perfumes, de esos besos, está muy bien comunicada por parte de Raúl en el bajo, de David Daya en las guitarras y en la voz, de Oliver en la batería y de Miguel en la guitarra desde Alcalá de Henares. Se llaman The Way y me ha gustado el detalle que ponen al final de las canciones, en la parte trasera del disco, donde ya sabéis que cuando se relatan los temas que incluye un álbum, pues hay veces que ponen un asterisco, dos o tres, y abajo ponen qué significa cada asterisco, si es colaboración de, o grabado en tal año, o producido por, ¿no? En este caso, los asteriscos son 1, 2 y 3, y significa asterisco 1, tema tranquilo, el 2, tema cañero, y el 3, tema más cañero. Es original, no lo había visto todavía, ¿no? Así que el tema que hemos escuchado antes y el que está sonando de fondo, Chaos View, llevan dos asteriscos, con lo cual, nada, eso habría que hacerlo también. Tuve una idea para las canciones que hagan la gente y que sean así un poco elevaditas de tono, un poco porno o sensuales, que le pongan también, pues eso. Empecemos con él, va a buscar los rombos o los triángulos de amor bizarro. Otra de las bandas con las que, bueno, la verdad es que hubo un montón de músicos por allí, un montón de amigos. Coincidimos con el Resurrection. Fueron los Manos de Piedra. Mano de Piedra, que están próximamente, ahora decimos las fechas y el resto de las bandas, actuando en esa décima edición del Canecas, que tiene en Cangas do Morrazo, en Galicia. Joder, nos encantaría volver a subir tan pronto. No sé, es un festival gratuito que vuelve al recinto anterior donde se ha venido haciendo los años anteriores, aunque hace semanas se hablaba de que cambiaban de lugar, pero ahora comentamos todos los datos mientras escuchamos a Mano de Piedra con este tema llamado Madness. Yeah! La música de Mano de Piedra, que suena intensa. Allí departimos algo más con alguno de sus integrantes, pero vamos, allí era una cuestión de ir todos remando en el mismo barco y tirando de los mismos remos, ¿no? Porque todo era una cordialidad. Es que Resurrection tiene un toque especial como festival. Para mí es uno de los festivales clave de España, con unas tendencias musicales que a uno les pueden ir más o menos, pero que cada vez es más abierto. Ahora escucharemos a alguno de los grupos también y que, en fin, te hace que pienses en volver. Ubicación habitual, antigua, en la explanada de Naves de Ojea, viernes 26 y sábado 27, donde será esta décima edición gratuita de Canecas, en Cangas, Domorrazo, donde estarán Viva Belgrado, Playet, The Wizards, Les Tens du Loat, Street Mad Tribe, bandas como Boston Minerva, Wormet, Mano de Piedra, Black Panda o Hamlet, que también es otro de los grupos importantes para esta edición de un festival que yo creo que tiene mucho trabajo y que a lo mejor la gente no lo considera lo suficiente, sobre todo cuando puedes ir por las patillas, ¿no? A disfrutar y a divertirte. Bueno, en cualquier caso, ahí lo dejamos dicho, 26, 27, bueno, no he dicho todas las bandas, pero sí gran parte de ellas. El jueves incluso 25, Pultur y Hongo harán una fiesta previa de presentación, también en este Canecas Fest, que venimos siguiéndolo hace algún tiempo, gracias también a conocer y que también por allí vimos a sus inductores. Y que, joder, desde aquí os recomendamos. Hay muchos festivales, es verdad. No, lo que no hay es tiempo y a veces dinero para gasolina o para hospedarse, pero no será por ganas. Mano de Piedra de Vigo estará ahí presente, cerquita, y Hamlet, pues Hamlet desde Madrid. Camino sin alma, ausente, incapaz. Contemplo un momento, evadirse y volar. Right. es la música de Tundra, una de las bandas que han participado de la última edición de Resurrection Fest y que no será el único festival que en breve presenciarán encima de un escenario, y además a un muy buen, no solo nivel instrumental, porque son un post-metal fantástico, fabuloso, un post-rock, post-metal, sino también en situaciones y estadios importantes delante de mucha gente y escenarios principales, como ha sido el caso de Resurrección. Muchísima gente viéndole coincidía en el escenario pequeñito en el Desert, Stage, en los Coro, y bueno, había que partirse un poco, ver una banda y a la otra, a ver qué tal, pero porque ya sabéis que se solapan un montón de cosas en los festivales, y en Resurrección no iban a ser menos. Pero vi, bueno, magia encima del directo, con canciones como estas, con las que iniciaban su trabajo que están llevando por los escenarios de una manera fabulosa, y gente totalmente ensimismada ahí, ¿no? Muy pendiente de lo que sucedía sobre el escenario. Música para contemplar, para sentir, y sobre todo cuando hace calor, ¿no? O sea, dices, ¿qué hago con esto? ¿Me tumbo? No, ponte de pie y disfruta, ¿no? Cierra los ojos si quieres y disfruta, siéntelo. Y después del concierto tuve ocasión de hablar con algunos de sus integrantes también, ya en otros escenarios, en el Desert. Y bueno, pues me decían que se habían sentido increíbles tocando, ¿no? Delante de tanta gente y viendo cómo sus miles de personas sentían lo que ellos iban haciendo. Son Tundra, que dentro de poco también estarán en el Sonic Blast de Moledo, en las primeras fechas del mes de agosto, por la zona de Portugal. Tundra, que hicieron su trabajo y su esparcimiento, su diversión en el escenario Ritual, uno de los escenarios que está muy juntito a lo que es el main stage, y que se van alternando los conciertos. Según terminaba uno, empezaba el otro, y luego por el resto del recinto estaba el caos, que era la carpa, donde otros años hacían únicamente la warm-up, la fiesta de presentación del miércoles. Tundra tocó el jueves. Hacían en ese escenario los conciertos. En esta ocasión había tanta gente en la fiesta de presentación del Resurrection que los conciertos se hacían en el escenario ese, precisamente, en el día de la warm-up, en el ritual. Y la carpa del caos la dejaron para los DJs, pero toda la explanada estaba abierta para que todo el mundo pudiera transitar sin problemas. Luego estaba el Desert Stage, que estaba un poquito más alejado, y que entre los cuatro se iban rotando el montón de cosas que iban pasando. Y Tundran fue una de ellas. Ahora después volveremos con Resurrection para contar más acerca de y escuchar algunos de los grupos y contar algunas de las anécdotas. Pero esto que está sonando de fondo es My Sleeping Karma, que viene a colación de que serán otro de los participantes que estarán dentro de la nueva edición del festival dedicado a los sonidos de la psicodelia, del stoner, del doom, del post-metal. Toda esta basculación se junta en un festival dedicado al sol y playa, como por su ubicación, como es esa zona de Portugal llamada Moledo, que el 8, 9 y 10 de agosto pues acogerá a bandas como Tundra, y también tendrá a grupos como estos alemanes llamados My Sleeping Karma. Bueno, no podéis imaginaros las pasiones que levanta esta banda allá por donde tocan. Están programados en cualquier escenario de cualquier festival, que ya sabéis que ese precio con varios artistas solapándose al mismo tiempo, pues siempre uno procura echarle un vistazo. En Hellfest tocaron, por ejemplo, también en la última edición, y tuve ocasión de verles y ver cómo estaba la carpa donde actuaban, la carpa del escenario Valley, a reventar, por lo que ellos comunican a través de esos toques hindúes, ¿no?, en su música instrumental. Y en Sony Blood van a estar de nuevo el 8 de agosto, tocan Graveyard, Earless, Monolord, Lucifer, The Devil and the Almighty Blues, Made Vale, Minami Deutsch, High Fighters, Jesus the Snake. El 9 están de agosto Orange Goblin, My Sleeping Karma, Doth Pro, Petir, Kalidos Paul y Zigzag. Había dos bandas que se han caído, The Oxex, que ha terminado cancelando en cadena toda la gira europea, y Hardstock, que también hace unas la semana pasada, creo que metimos la noticia. Colgamos la noticia, fue cuando lo comunicaban, que mientras la organización pues está buscando recambios para estas dos bandas, a pesar de ir tan a contratiempo. Y el 10 de agosto, OM, I Hate God, Winan, Sacrimonti, Satan, Satyrs, Tundra, Magot, Heart y Cardiel. Bueno, My Sleeping Karma, que este año vuelven, creo que fue hace cuatro o cinco años, cuando yo estuve en Sonic Blast y disfruté como nadie del festival, aunque es verdad que no hizo bueno, llovió, hubo incluso algún amigo mío que metió un paraguas, la única persona que había con paraguas en el recinto, no había otro paraguas más que él. Pero es que es un festival que por las fechas es muy difícil que llueva. Uno de los escenarios que tiene es tiene una piscina plantada en mitad del escenario y son los conciertos, digamos, de día. A medida que a la tarde se van a otro lugar, se cruza la calle y ahí es un escenario más grande donde ya no hay piscina, pero sí hay un campo de hierba más extenso donde se puede disfrutar con la hierba. Igual me lo estoy inventando ahora mismo, porque hace 4 años, pero creo que sí que había hierba. Y no, la hierba creo que era en la sala primera, la de la piscina, ¿no? Pues sí, ya recuerdo estar tirado. Bañarme no, pero este año lo haré. Y luego en el otro recinto, pues no sé, habrá que pasar por allí y tomar, no sé, igual era la misma hierba que había en el Download. No lo creo, ¿no? Porque tanta es imposible. Y luego, pues nada, My Limping Karma aquel año, hace 4, como lo digo, vino y los instrumentos se los extraviaron por las líneas aéreas, ¿no? Las conexiones. Entonces se presentaron allí y no, muy preocupados, y no podían tocar. Y entonces hubo bandas que les dejaron, High Fighter fue uno de los grupos que les dejó los instrumentos, porque son compatriotas alemanes y buenos amigos, para que pudieran hacer ese show. Hicieron un bolazo impresionante y los instrumentos no eran los suyos. Así que este año vuelven. Os cuento una anécdota, que la última edición del Desert Fest Berlin, en la zona de backstage, estaba pidiendo una cerveza en la barra de prensa, y entonces allí me encontré con la cantante de High Fighters y con uno de los miembros de My Sleeping Karma. Y entonces yo saludé a la chica de High Fighters, a Mona, y ella me dijo, estoy aquí con My Sleeping Karma. Y le dije, los voy a ver si no pasa nada este año en Sony Blood de nuevo. Y me dijo, ¡jua! Estuvieron tocando hace unos años allí y tal. Digo, no, no. Y entonces le pregunté, ¿habéis encontrado ya los instrumentos? Entonces hubo sonrisas como diciendo, estuviste entonces así presente y sabes lo que ocurrió. Y efectivamente, bueno, pues muy buena armonía. Como lo que ellos dan y transportan con sus canciones, con sus composiciones. Pues My Sleeping Karma, que están ahí de nuevo, son ya bastante las veces que he tenido ocasión de verlos en vivo, y son una banda muy enganchona que realmente hace que te transportes. Ese rollo hindú que llevan con las deidades que también aportan en sus toques portadísticos, hacen que todo aquello, con un poco de incienso, ¿no?, y otras hierbas y otras especias, pues te eleves un poquito al nirvana. y quien hubo que se elevó al Nirvana, pero vamos, que no sabía ni cómo bajarse de él cuando empezó a ver los letreros en el Resurrection Fest, en esta última edición, minutos antes de que saliera, ya sobre la hora de que tenía que salir Slayer al escenario, viendo que ponía la organización que precaución cuando uno se encuentre con una tormenta eléctrica, que no corras, te alejes de las bases y tal, ¿no? Pues entonces allí llovía muchísimo y el ayer estaba que si salía, que si sí, que si no. Al final los técnicos, con muy buena cabeza, decidieron que aquello no se podía celebrar y había que posponerlo una hora, más o menos, pero hasta que se alejara la tormenta eléctrica. Y aquello empezó a soltar truenos, relámpagos. En mi muro de Facebook subí un vídeo previo, justo antes de que hicieran la pospuesta, más que la cancelación, y todo el mundo salía corriendo a refugiarse a las carpas más pequeñas de las barras o a la más ancha, como era la carpa del escenario ritual, perdón, caos. El ritual no tenía carpa, estaba al aire libre. Y entonces hubo gente que incluso no vio a Slayer porque se tenía que refugiar en algún sitio y huyó hacia los coches o hacia el hospedaje porque no sabía lo que iba a derivar de todo aquello. Y no se podía entrar más, estaba en todo el mundo muy apelotonado en las carpas, como la que os digo, del escenario caos. Aquello parecía un poquito caos, pero ordenado. Llovía, relámpagos, centellas, y aquello parecía que iba para largo. Afortunadamente, al cabo de una hora, Slayer estaba probando sus técnicos, los pipas allí, los instrumentos, batería y tal, y aquello se seguía demorando. Y en las pantallas ponía: la tormenta eléctrica se ha alejado, se aleja, se marcha. Gracias por vuestra colaboración, entendimiento, y todo continúa. Eso es lo que ponía a través de las pantallas la organización. Y la gente empezaba a venir, pero empezaba otra vez a llover y otra vez los relámpagos. Y no sabíamos si aquello volvía como el cangrejo hacia atrás o qué pasaba. El caso es que la gente empezó a silbar y Slayer dijeron: hostias, vamos a salir de una puñetera vez a tocar y no nos pase aquí algo parecido a, no nos tilden de Manowarstars, no hagamos un Manowar. Y nada, y Slayer pues hizo su actuación más corta, dejándose unos tres temas fuera del set que tenían preparado, pero muy intenso. Cada vez que sonaba un trueno y en la estela del cielo se reflejaba los relámpagos, al mismo tiempo que dentro del escenario soltaba fuego todo aquello, pues la gente ovacionaba a lo que estaba ocurriendo. Slayer no eran conscientes de lo que estaba pasando detrás de ellos, pero algunos lo denominaron como la tormenta perfecta. We'll be right back. spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Like a disease, spreading death, erasing your existence. Satan's hand begins the end, frees the world forever. Gomorrah's dream to live in sin has reached its critical mass. Man himself has become God and laughs at his destruction, in which we trust a secret. Bueno, Slayer agradeció la comprensión de todo el mundo. Poco tuvieron que, sobre todo al final, que se quedó, como viene haciendo en los finales de conciertos de esta gira de despedida, Don Araya se quedó solo durante minutos contemplando al público que no se movía de allí y sí se chistaba, porque, en fin, ovacionaban de alguna manera a Slayer con su presencia allí. Y luego, pues, algunas palabras de agradecimiento en español por parte del músico. Mientras tanto, tema tras tema, rapidita la cosa, bueno, pues... los incendiarios momentos atractivos y visuales de fuego con bueno, pues ese remanente de música de clásicos que van cayendo por parte de Slayer, y que a nadie defraudó, sobre todo pues siendo un concierto tan especial y teniendo en cuenta que las circunstancias podían haber hecho que no tocaran. Si llega a ser en otro lugar, vamos a ver, la programación tenía que seguir. Y es verdad que como Slayer tocó ya tarde, tenía, la actuación era como a las casi las 10 de la noche, pues salieron más allá de las 11 a tocar. Entonces ya retrasó pues todo lo que había por ahí, ¿no? Terror, por ejemplo, Terror no los pudimos ver, que tocaban en el Caos, porque, bueno, claro, ya se solapaba todo, ¿no? Misconduct canceló, creo, yo no lo vi por lo menos tampoco en el Caos. Mientras llovía tanto, el Terror estaban probando en la carpa, mientras la gente estaba refugiada allí. Y todo esto fue justo después de Tundra, además. Y esto hizo que Parkway Drive, en el escenario principal, empezara más tarde, y que Leo Jiménez tuviera, como tocaba en el escenario paralelo, al main stage, en el ritual, pues tuvo que acortar también el show. Y además Leo tuvo problemas con uno de sus guitarristas con su instrumento, y aquello pues hizo que, bueno, pues descontentara un poco a la formación, especialmente al propio Leo, que ya lo venía diciendo por el micrófono. Y luego pues todos descuadró un poquito. De Adich y Batushka fueron los encargados, y Bram Villor, solaparse todos en los distintos escenarios que había para cerrar en esta jornada de jueves, que tuvo muchas cosas interesantes. De Adich y Bram Villor fueron interesantes, no se pudo ver entero porque coincidían al mismo tiempo. Batushka, ver la misa inicial, tenía su curiosidad cambiar el formato a otras veces que lo hemos visto, pero como los músicos que se han quedado no son los dueños del nombre, y como son denominados vulgarmente los falsos Batushka, a mí no me terminó de gustar, me pareció un poco coñazo y bueno, pues un poco lento todo, y en fin, no original, vamos a llamarlo así. Pero Parkway Drive, que tocaron justo antes, hicieron una señora actuación muy interesante. Era una de las bandas esperadas, la de estos metalcore, que tuvieron su expectación bueno, como nadie hizo, yo creo, a la hora de salir a escena, ya que cuando empezó a sonar la introducción, para llevar, esperar, había imágenes que se habían a través de las pantallas de ellos, como si estuvieran en un video grabado, pero eran que venían del backstage. Y de repente encendían unas antorchas los tipos que les acompañaban, y había como un cordón de seguridad que les hacía que saliera al escenario, que saliera al escenario. Y todo eso parecía que estaba grabado y que ellos iban a aparecer encima del escenario tocando. Pero no. Realmente venían desde la zona de backstage, de la zona de Pandemonium, y se abrían paso entre el público, se abrían paso entre los fotógrafos, y los músicos fueron desfilando entre la gente. Los subieron al escenario como pudieron y empezaron a hacer la actuación. Y todo aquello pues fue un paripé que fue, bueno, original. En otros festivales, pues, no sé si lo harán, pero aquí sí que lo hicieron y quedó curioso. Luego su cantante, nada más empezar a tocar, a actuar, tuvo problemas con los auriculares a la hora de escucharse y terminó por quitárselos y cantar a pelo, como quien dice. Hasta que ya, para no parar el ciclo de canciones, hasta que ya pues le corrigieron el problema y le pusieron para que escuchara. Pero todo lo hacía muy bien, con lo cual chapó, una profesionalidad absoluta para esta banda, que lleva años funcionando y que se están convirtiendo en uno de los grupos buscados y queridos dentro de lo que son las actuaciones de los festivales de todo tipo de música, porque también este año están en Wacken, han estado en Hellfest y Resu. Es decir, Parkway Drive, una banda de futuro. Es la música de King Diamond, Rey Diamante. El sonido de una de las formaciones también muy querida, muy esperada y pedida para que estuviera en Resurrection, que hacía nada, una semana antes, dos semanas, habíamos estado viendo en Hellfest y bueno, prácticamente alguna cosa estaba cambiada dentro del lo que es el Celtics, pero temas como este Butu, pues hacía un montón de años que no lo tocaban antes de hacerlo en Hellfest en directo. Y bueno, ahí ocurrieron muchas cosas dentro de ese aspecto de teatralidad con esos agudos poderosos que tiene este irlandés. Y irlandés, danés, no recuerdo de qué parte era exactamente. Irlandés era, creo, ¿no? Danés. Da igual, King Diamond. Es futbolista que dejó el deporte por pasarse a la música. Y estuvo muy interesante porque, hombre, ahora lleva en directo en gira el escenario más pequeñito, la casa casi que con la techumbre, no es la mansión, la casa entera, todo lo que es el atrezzo y toda la estructura, pero sí que, aunque sea de una manera más esquematizada y más recogida, pues sí que salen los distintos personajes y el ataúd y la abuela y la silla de ruedas y el muñeco del niño, Abigail y todo eso que forma parte del espectáculo de King Diamond tuvo lugar. La verdad es que uno se queda bastante boquiabierto cuando sigue viendo cómo conserva esa forma de cambiar los distintos tonos y llegando y bueno, pues haciéndote recordar cuando lo empezabas a ver en sus primeros años que llegaste tú a ellos, ¿no? Porque desde la época de Mercy for Fate ya hablamos que queda de largo. King Diamond, que fue uno de los conciertos destacados para el sábado 6 de julio, en Resurrection, la última de las jornadas de esta última edición, la 14, hecha en Viveiro, pero que previamente en ese escenario pues vimos también a With Intentation, donde había mucha gente disfrutando con el show Land of God, que dio un soberano concierto, no sé si decir superado al que dio en Hellfest, pero muy importante. Testament, que volvió en épocas de lluvias, aunque no pilló la tormenta perfecta que sí que Slayer sí lo hizo hace algunas ediciones atrás, con un diluvio que tuvo lugar, al igual que le pasó a Gojira. Y luego también de lo que yo vi el sábado 6, eso fue en el main stage, en el ritual, ver Richard Rath con esa gira de despedida también, hicieron un soberano concierto. Puedo hablar muy bien de los conciertos que ocurrieron en el Caos, por ejemplo, de lo que vi en el Caos, que vi en el Caos. Close to the Sky me gustó bastante. Y luego pues en el Desert estuvo lo de Cobra, estuvieron muy interesantes. Y qué más vi allí, porque había cosas que se solapaban. Siberia también fue otra de las actuaciones que me gustaron mucho. Y bueno, ya más del rollo psicodélico a los chicos de Atavismo. Bueno, pasaron muchas cosas. Nos hemos ido el último día porque también nos quedamos sin tiempo. Y bueno, poner un poquito de Avatar, que fue otra de las bandas que tuvieron relumbrón y que estarán dentro de la última edición, esta próxima edición que tenga lugar de Leyendas del Rock. Avatar, que están también pendientes de todo lo que es la mezcolanza sonora. Es una banda que le encanta fusionar su teatralidad también con las distintas formas de hacer música. Las visiones contemporáneas y las clásicas son lo que se mezclan en sus temas tan distintos y al mismo tiempo tan atrayentes. Estuvieron tocando el viernes 5. Fueron una de las bandas destacadas del escenario Ritual, junto con la banda nacional Wormed o los Cradle of Filth, que tuvieron que ir alternando pues situaciones con en el escenario main stage con grupos importantes como Wild Sea Slits, Tribune, Arch Enemy, Slipknot o los Crisis, que la verdad es que hicieron un conciertazo cerrando ese día en el main stage. Y en el Desert Stage estaban pues cosas que yo vi y destaqué, grupos como The Ocean o Santo Rostro. De momento es Avatar. We'll be right back. Pues son los Avatar, una banda interesante que hace que te entretengas a cada tema que promueven, pues hacen que digas, joder, qué interesante, ¿no? O sea, es que es imposible que te vayas ahí y digas, voy a ver dos temas y me voy a otro lado, porque cada parte de su actuación es muy distinta. Así que ahí están sonando, estuvieron, yo creo que despuntando en las actuaciones de Resurrection Fest, y lo estarán también dentro de las actuaciones que hagan en Leyendas del Rock, que tendrá lugar este próximo verano en Alicante, con un montón de historias y con un montón de cosas confirmadas que estará viendo aquí ahora mismo para este próximo mes de agosto, que a la vuelta de Baque pues tendrá lugar como todos los años, 7, 8, 9 y 10 en Villena, en el Polideportivo Municipal, y que como últimas noticias ahí están confirmados para conciertos acústicos Sauron y Eric Martin, y también esta banda que estás sonando, estás escuchando ahora mismo de fondo, llamada Mayan. King Diamond, danés, Avatar, suecos, y los chicos de Mayan, que estarán actuando dentro de lo que es esta historia como últimos confirmados de Leyendas, y que estás oyendo de fondo con su death metal sinfónico. Just divide the base. Fear of order. La música de Mayan, de esa formación que tras cerrar ese ciclo con After Forever, donde estaba Floor Jansen, una cantante tan importante como poderosa, que hoy, pues ya sabéis, por dónde anda, todavía más arriba en los escenarios de medio mundo. Y su hermano, Mark Jansen, lo que hizo fue hacer esta banda llamada Mayan cuando aquello se terminó. Y bueno, la verdad es que ellos son holandeses. Es algo muy interesante ese posicionamiento de death metal sinfónico que tiene la banda. Y no sé, había por ahí alguna cosita más con la que quería cerrar antes de marchar. Ya sabéis que en agosto, la primera semana, 1, 2, 3, incluso el día antes, ya empieza a haber conciertos el 31 de julio en Wacken. Ahí estarán actuando pues un montón de grupos. Vamos a pasar por allí y ya veremos todo lo que nos da de sí las jornadas, porque bueno, ya sabéis que los días son muy largos, pero también se pierde uno muchas cosas porque coinciden conciertos. Y Testament será una de las bandas que veamos cómo disfrutamos de ella en el Resurrection. Con ella nos vamos. Que lo paséis muy bien el fin de semana, que disfrutéis mucho del verano, si lo empezáis ahora o estáis metidos dentro de él, y sobre todo, ya sabes, desde Mr. Virus, desde LH Magazine, desde el fondo y lo más dentro del corazón, que siempre practiquéis lo que predicáis. Se despide Raúl Mr. Virus. Hasta pronto.